sigue haciendo falta. Ojalá que en una foto mía tengas para mirar. Puede ser que no te dé ni un arrebato y me quieras llamar, porque ya me hice la idea que con esa última pelea no regresabas más. Ya dejaste de ser mi reina, de ser esa persona buena. Yo tengo mi verdad. Éramos novios de lejos y pa' más fiebre escondido. Yo hacía todo para vernos y tú ningún sacrificio. Yo era el que salía corriendo. Ay, si te daba por llamar, te alborotaste y me cambiaste. Yo sabía que me ibas a cambiar. Es mejor perder para ganar. Es mejor buscar para conseguir. Es mejor marcharse que llegar. Cuando no hay remedio y llego el fin. Mujer, en el mundo es lo que hay. Si ya no hay de otra, sigue con tu historia, me largo de aquí. Amañada. Puede ser que ese novio de pueblo también pueda viajar. Puede ser que te salga genuino y lo puedas disfrutar. Que no tengas ni una pelea, que te dé lo que te merezcas y no puedas chistar. Y yo buscaré la manera, no cruzarme y que no me veas, ni tú lo puedes pensar. Yo era tu mejor secreto, nunca quisiste decirlo. Yo era el que iba a tu pueblo y tú decías un amigo. Yo era el que estaba dispuesto ahí para amarte sin cesar. Pero el que ama de lejos, lo terminan por cachar. Quiero tus besos, ay, que Dios te cuide al andar. Porque eres un mejor tiempo cuando armas la tempestad. Es mejor perder para ganar. Es mejor buscar para conseguir. Es mejor marcharse que llegar. Cuando no hay remedio, llego el fin. Mujer, en el mundo es lo que hay. Si ya no hay de otra, sigue con tu historia, me largo de aquí.